Bienvenidos al podcast de degeneracionx.com. Hola, ¿qué tal? Felices fiestas. Ya estamos de nueva cuenta aquí en su podcast número uno. ¿Cómo se llama? ¿Número uno? Todavía no tenemos nombre de... Cierto. Pero es el número cinco, güey. Es el número cinco, güey. No importa. Es importante, ¿no? Que bueno, vos, ya estamos aquí con Subiri, el niño Tole y yo. Y esta vez, pendejo. ¿Cómo te llamas, pendejo? Ya saben. Antes de comenzar al tema, que no tenemos tema, pero a ver de qué vamos a hablar. Las noticias. Para empezar, la primera de esta semana es, por ejemplo, para el PlayStation 3, la cuarta versión. Ya es que estábamos hablando la semana pasada de los juegos de pistolas. De las ventajas, sí. Ya va a salir el Time Crisis 4 para PlayStation 3 y ese compras el juego y te dan tu pistola de luz. Pero si, por ejemplo, quieres jugar con un cuate o algo así y quieres otra pistola de luz, te la pelas porque no la vas a poder comprar por separado. Tienes que comprar otro juego con otra pistola. ¿Cómo ves eso? Está bien cagado, ¿no? La neta castra, como cuando sacan las promociones, ¿no? De llévate esto, pero tienes que comprar esto otro. Ay, pues así también vendían el Wii en Estados Unidos cuando, no me acuerdo si a principios de año, pero tenías que comprar el juego, la consola y no sé cuántos juegos y cuántos accesorios y solo así te la podían vender. Él tiene que ser completo, como cuando vas con una vieja, te lo da todo o nada. No, ¿para qué chiste lo compras? También está para el nuevo tráiler de Grand Theft Auto 4, donde ya se conoce más de la historia del este güey. Ya sabemos que es ruso, que llegó a Estados Unidos acá para empezar una nueva vida, pero es como en todos los Grand Theft Auto, la caga y entonces tiene que ser maleante y empezar a matar y a disparar y explotar autos y coger viejas y cogerse a sus perros y ya. Ah, chido. Esas más que nada son las noticias de esta semana. Tan. Y ahora pasando a nuestro tema. No me están viendo, pero estamos haciendo entre comillas. ¿Cuál es lo que vamos a hablar? De las playeras rayadas, ¿no? No, pendejo. Ah, sí. De las... Pero es una de las cosas que me caga a mí, fíjate, pinche gente que se ocupa esos colores gays sin ofender Subiri. Deberían de caparlos o no sé qué, ¿por qué tanta imaginación para colores del arco iris? Para aquellos... Son para los personajes gays, ¿no? Si mal sí, no recuerdo. Como Charlie Brown era gay. Posiblemente Caleb no vino hoy. Habla, Subiri, habla, no te son, caigas de la son, risa. Son de las cosas que nos cagan, güey. Por ejemplo, a mí me caga que llegues tarde, pendejo, a grabar. La neta. Como la semana pasada. Está bien, ¿no? También lo que me caga son esos güeyes que traen su celular. Pero no traen, o sea, traen su celular con música, pero no se ponen audífonos, traen la pinche música a todo volumen y pero, te tienes que soplar sus mamadas de reggaetón y de norteña y no sé pero qué esto madre. Nada más se da en los pinches chavitos así como que de secundaria, güey. No ya. Mames, todo. Tú lo no, ocupas, Subiri. No mames, güey, ya me se le acaba la batería rápido, güey, ya mi chocolate ya no funciona. ¿Qué otra cosa te caga? Otra cosa de las que me caga es cuando voy en el autobús y se te quedan viendo así como, cédeme lugar, pincho gente. Ah, la neta, sí. No, se lo cedemos, cabrón. No, cuando vas hasta atrás, ¿no? Y vas en la parte del medio y sobran los dos lugares del lado derecho y los otros dos del lado izquierdo. O sea, se te quedan viendo y en vez de decirte con permiso, casi quieren los pendejos que los vayas y los sientes ahí en los lugares. En vez de decirte, ¿sí me da permiso pasar? Nada más se te quedan ahí como pendejos. Yo si no me piden permiso, pues yo no me paro, me quito. No, te quito, no haces el paso, ¿no? Exactamente. No se jodan. Porque eso es cagante. Caballeros, sí hay, güey, lo que no hay son lugares, más que nada. Esa es la voz, porque también eso me caga, que hacen la pinche voz de acá, bien sexy, bien galán y te re feo Subiri. Sí, güey, yo no sé por qué finges tu voz, estás bien culero. No, si le... Si la radio es mágica, güey. Si le escuchan una voz acá de persona acá, está bien culero. Es más, dígale, pronuncia pangaricutirimícuaro. No mames, pendejo. No puede, señores, no puede. Pangaricutirimícuaro, yo sí pude, güey. No, yo no puedo, güey. Lo que me caga es, por ejemplo, cuando compras algo en internet y te dicen, sí, de 2 a 3 días te lo mandamos y llega hasta después de una semana. Ah, ya me regresaron mi Xbox, güey. Y luego lo más culero es que según una semana y lo mandan a otra dirección y ahí estás tú de pendejo pinche. Si ah, sí, eso toda me la pasó. Pinche vuelta. No, es cagante porque yo le pedí que me lo mandaran aquí a Tula. Los pendejos lo mandan a Pachuca y en vez de regresarlo ya de Pachuca a acá a Tula, no, güey, tienen que hacer sus pinches protocolos y lo mandan a San Luis Potosí y a través de San Luis Potosí que llegue a Tula. No mames, güey. También algo que me cae es en las películas que luego sacan todos sus pinches promos comerciales en los pre. Ah, los. Sí, no, los no de. No sé cómo se llama. Los de. En los DVDs, ¿no? Ese de. Por lo regular. Tú como padre, ¿no? Te ves mal. pero ah, neto. Las piratas se ven peor esas mamadas que... No, y aparte luego también los promos deja, de los avances de cine. Y deja de eso, güey, vienen hasta los discos piratas, güey, los promos, cabrón. Ah, sí, los trailers, por ejemplo, la otra vez estaba viendo la de Shrek 3, y no me acuerdo qué trailers vendías, pero no te los podías saltar, güey, o sea, no le pisabas el control menú. Operación imposible. Ajá, güey. Y nada, ajá, te decía, no se puede, te los tienes que chingar, en vez de que vengan así como en extras, para que si quieres pues los puedes ver, si no, pues no. Ah, también me cagan ahorita las pinches modas de los chamaquitos que escuchan a Panda y todos. ¿Los emos? No, es que esos no son emos, son como pseudo-punks. ¿Ves que los punks sí, antes, o sea, como los Ramones y todos esos, usaban sus pantalones pegados, pero ni tienen la actitud punk, ni se visten como punks, nada más se ponen sus pinches, imitando a pandas. Y se ponen la playera, que es lo peor para denigrar. Bueno, más que nada, he visto que luego traen las playeras de los Ramones. Y... Ah, no mames, sí, pinches, wey, pendejos. No, se ponen playeras de los Ramones, de los Sex Pistols, no, ni saben qué pedo con esos grupos, pero ahí van, ponen, ahí van de pinches imitamonos a ponerse esas playeras, güey. O sea, pues que se pongan sus playeras, esos grupos pendejos como Panda y esas mamadas, ay, pues que se las pongan, güey, pero pues, también que no anden a las buenas bandas. Sí, que también que no anden sintiéndose punks cuando nada más escuchan Panda y norteña, güey. Ah, sí, güey, lo cagado es como los vaqueritos rock and roll. Sí, güey, lo ves con esa actitud, güey, y le vas escuchando que escucha norteña. No, en su de esa madre para escuchar música trae a Panda y acá, pero lo ves en su coche. Y sale con sus mamadas. ¡Y échale capaz! Ajá, güey. ¡Qué bueno que lo mataron! ¡Que en paz descanse, güey! ¡Que en paz descanse! ¡Que en paz descanse! Ojalá esté en el infierno pudriéndose, le estén picando. No, güey, porque en el infierno está lo más chido. Ah, sí, entonces, cierto. No sean inhumanos, culeros. Que se haya quedado en el limbo, güey. En el limbo, en el purgatorio, sí, por allá. Donde nadie lo quiera. Que se haya ido al infierno de los perros. Ni allá lo merece. Porque se la pasan bien. Exactamente. No, algo que también me caga a mí es cuando vas a orinar, se te queda ahí la gota traicionera y luego te, como que te embarras tantito. Ah, un saludo a Raúl, bueno. A Raúl, que acostumbra a hacer eso. El Arciniega, sí, es cierto. Que no lo conocen, pero nosotros bien que lo conocemos. El güey es un pinche mión de primera. También lo que me cagó ahora es la nueva actualización de Xbox Live. Que te prometían chingo de cosas y nada. Y la mayoría son para las cuentas de Estados Unidos. O sea, eso de los clanes, que habla de los clanes y otras cosas, nada más es para los pendejos de Estados Unidos y Europa y los países otros como México y no sé qué más. Tienen que chingar. ¿Por qué menosprecian a los países tercermundistas y somos los, sí, más fregones, la neta, pinches ojete? Mames, somos los más jodidos, güey. Somos el mejor, la neta. Como México, bueno, no vamos a encontrar otro, es el más chido de cada quien. A comparación de otros, pues sí, güey. También estamos ahí en un nivel medio, güey. Pinche racista, también eso me castra, güey, los pinches. Ah, sí. Nacimos en México y... No, yo bien gringo, la neta, vete a la verga, sí, güey. Sí, güey, los chamaquitos fresa, que no tienen ni la tampoco, pero ahí andan, ¿no? Con los su pinche racismo culero, que están más prietos que pinche Benito Juárez. Exacto. Y ahí se le separan el pinche estraganopales, güey. Luego ni siquiera pronuncian bien el inglés. Frijoles. Sí, se quieren sentir acá y ni saben pronunciar bien el inglés. Así como, ¿cómo se llama? Blink-182. ¿Cómo lo pronuncias, güey? Blink-182. Las carreteras, güey. Como meteoro. Nada que ver, güey. Pues no, pendejo, la hacía chido para conducir el cabrón. Con su mono al lado. ¿Su mono al lado o su mono en un lado? Porque mono al lado son con alas. También salía en Dorothy, ahora que me acuerdo, los monos alados. ¿Quién de ustedes tiene cable, güey? Yo no. Ya no. Y eso me caga, güey, no tener cable, wey, para... Porque no puedo ver... Por... ¿Sky? Menos. Yo solo tengo Ski. ¿Ski? Ah, cabrón, ¿cuál es esa marca, güey? ¿Qué otra cosa te caga, güey? Una tina con una antena, eso es un Ski. ¿Me cagan? Las palomas, güey, cuando voy en mi carro, güey. Ah, tu pinche cargacho, güey. Es que o no. Cuando lavas tu carro llueve, ¡ah, está ahí castro! No mames, me da un pinche coraje, güey. Te pasas como 4 horas, güey. O que lo lavas y tienes que ir a un lugar, o sea, tú no sabías cómo era el lugar y era pura pinche terracería, ¿no? Wey, no, te dice tu jefa, no, pues, ponte a cachucho porque vamos a una fiesta, ¿no? Te bajas, lavas el pinche carro, güey, casi se te cae el brazo. Ya te bañas y todo el desmadre y dices a tu jefa, sale, ma, ¿a dónde vamos a ir? No, pues vamos a Santana. Pinche pueblo lleno de tierra, güey. Sí, por eso, que no sabes a dónde vas, sí, tú lo lavas bien y es pura pinche terracería. Te queda todo más negro que tu conciencia. Sin ofender, Pancho. Yo soy negro, la neta, y admito mi color. Ah, ¿también me caga? Me caga ahora... que los negros la tengan grande, güey. Nosotros no. Me caga que la tengan más grande que yo, güey. Me caga que también, en Navidad, ya ves que ya estamos en épocas de Navidad, Que en mi casa, por ejemplo, hacen este pinche bacalao, pero no lo hacen, somos siete, no lo hacen para siete, güey, lo hacen como si fueran para 20, 50 ¿no? personas, güey. Para todo el pinche ejército de México, güey. Es que también cómo te ves, carnal. No, pero a mí no me gusta el, ya no mames, 20 años con pinche bacalao cada año, ya me caga la madre. Pero lo más cagado, lo más cagado es que, por ejemplo, pasa Navidad, ¿no? Pasa Año Nuevo, invitan a alguien a comer. ¿Y qué hay de comer? Bacalao. Sí, lo más sí, te lo quieren meter en sándwich de bacalao, tortas de bacalao. Cálmate, Forrest. Bacalao. Ah, sí, bacalao en pero, huevo de ajo. Ya que estamos tocando el tema de, los, ya que estás tocando esas, de las fiestas, güey. Aquí no le cagan los pinches chamaquitos con sus cohetes, cabrón. Ah, no, güey, eso era la verdad. No seas pendejo, güey. Bueno, sí. Cabrón. Sí, sí, güey. Creo que todos pasamos por eso. Pero ya cuando llegas a una edad, güey. Que encuentres un pinche morrito, güey. Te avientan los cohetes, cabrón. Regresa a ser los pendejos. Pues sí, yo saco mi paloma madre, y echas a mi toma cerquita para que los cabrones se exploten. Pero ya no hay como antes, güey. Ya, ah, no, sí, güey. Antes habían palomas, ya no eran cohetes, era casi pinche dinamita. Volabas cualquier cosa con dos cañones y una paloma. Si no volaba un dedo, no era efectivo, güey. Exactamente. También algo que me castra de las fechas navideñas es que luego llegan los parientes a la casa y te quitan de tu cuarto, de tu cama. Y tom, es para tu primo, es para tu tía. Dice tu jefa, órale. Órale, no. Vete a la sala, deja a tus tíos ahí en tu recámara. Ya ni pajearte la gusto puedes. No, para acabarla, güey, como que es un chingo de frío aquí en Tula, güey. No mames, cabrón. Cállate que va a estar nevando, creo. Va a nevar. Y va a llover. Wow. Y va a llegar Santa Claus. Pinche Santa, nunca. Mamacita. Y que también, ¿qué más les caga? A mí me caga que no sepamos qué más decir, güey. Sí, la neta. Eso es muy cagante. No venir tema, cabrón. No venir preparados. Me caga, cabrón, que no vengan sin tema, cabrones. También me caga que no nos paguen por hacer esto. Sí, cierto. Es donde que sí vale la pena. Pero no se preocupen, lo hacemos con mucho amor. Para ustedes. Porque el corazón de este podcast eres tú. Ah, güey. Manden sus donativos, güey. Sí, manden sus donativos. No, para o más bien, güey, que nos manden este crédito, no, bueno, dinero en nuestros celulares, ¿no? Yo tengo celular, cabrón. Jódete, pendejo. Eso también me castra que gente que luego sí tiene acá el no, servicio, me caga. Te lo presuma. No, pero esté de mala calidad como el de Espérate. Lo más cagado es, güey, es que tienen el celular, pero nadie los llama o no llaman a nadie. Ah, qué gacho. Muchas güey. La neta. ¿Para qué? Que no tengan con qué presumir, cabrón. O los güeyes que nada más se compran su celular para escuchar música, mejor que se compren un reproductor de MP3 o una cosa así. A mí me caga que se me queden viendo, güey, como el Pancho, güey. Que saco mi celular, güey, y se me queda viendo, güey. Sí, güey, es la envidia, se me sale la pinche baba así diciendo... ¡Qué buena vieja está! Tienes esta imagen, güey. Sí, qué buena foto tiene, Subiri. ¿Qué más, güey? Lo que me caga es que luego chicas bien bonitas le hagan caso a pendejos como este. Sí, güey. Lo que me caga como nosotros es que no se fijen en nuestra belleza interior. Sí, güey. ¿Por qué son así? Subiri, ¿tú qué tienes al respecto? ¿Qué decir? ¿Nada? Hay que hablar de las mujeres, ¿no? ¿Qué les parece? Buen tema, ataque de Pancho Lotti. Pero a ver, ¿qué vas a hablar? Pues, yo no podemos sé. Podemos decir que hay viejas mamonas, güey, viejas interesadas, güey. Viejas que nada más quieren pasar un rato con nosotras, güey. Ya son las chidas, la neta. Sí, güey. Nos utilizan, güey. Nosotros somos bien nobles, por lo general los somos bien, güey, nobles. Bueno, hay algunos, cabrón, pero no falta. ¿Que ha salido que... con unos o qué? No, güey. Pero no falta que te encuentres una pinche chava que ya la conoces un mes y te la chingada y te dice, ¿Y tienes carro? ¿O tienes dinero? No, ya no son así, güey. No. Ya te dicen a los dos días. Pues, ándale, güey. No. Eso sí, güey. Así te vieron, ¿verdad? No, ¿qué pasó? Entonces, por eso no sales con nadie, güey. Pinche carcacha. La neta. Traen, ya la quisiera, pendejo. La neta, no. ¿Qué más te caga? ¿Qué más me caga? Me caga que el pinche del Alejandro se derrue de mi carcacha, güey. Es que está re fea. No mames, es un topaz, cabrón. Pinche asiento ya. Todo ladeado, güey. Los asientos son así, güey. Así salió el modelo, güey. ¿Qué más, güey? Aguanta, deja pensar de algo que se me caga. Mi tiempo es oro, güey, no están pagando. Tic-tac. A mí me caga. Las Lentium, güey, eso es algo que me caga. Que vas a rentar a un servicio de internet que supuestamente te marca de Infinitum, por ejemplo, veloz, rápido. No, y tienen pistas, como 20 computadoras y tú dices, no, pues o sea, va a estar chingón su servicio de internet. Mira, pero nada mames, entras. Esto es súper importante. Abres el pinche, nada más el para abrir el internet, el Explorer, y se tarda como 20 minutos en abrir el pinche Google. Y te dicen, ya se te acabó tu hora. Exactamente. ¡No abre internet, chingados! Lo más culero, esto sí me caga. Y hablando de eso, yo como también tengo una de esas, me cagan los pinches chamaquitos que ya tienen como 5 años en ir, y es la misma pinche impresora la que tenemos, y te dicen, ¿a cuál puedo mandar a imprimir? ¡Ay, pendejo! No, deja de eso, güey. tienes un pinche trabajo, cabrón, y llegas, güey, todas las pinches computadoras ocupadas, güey, pero de puros pinches chamaquitos que están jugando, cabrón, sí. Y tu puta madre, güey, güey, dame, no, estoy jugando. O también está lleno ahí mi local y llegan, ¿no? ¿Tienes computadoras? Te dice, ¿tienes computadoras? Le digo, sí, güey, ¿no ves cuántas tengo? O cuando te preguntaron ese día, no, vengo por el teclado. Ahí está. ¿Eso qué? Ah, no, dice, no preguntó así, dice, ¿tienes un teclado? Le digo, no, güey, tengo varios, ahí ve, velos. No, es que no llegan, es que llegan bien pendejos, güey. No dicen, no vendes teclados o no tienes alguna desocupada. O todavía se quedan ahí, llegan y ven, ¿no? Ven, pero ven que está lleno y todavía te preguntan. Se te quedan viendo. ¿No tienes una desocupada? ¿O cuál te va a desocupar? Ah, sí, güey, como si uno supiera cuándo. Es lo que más me caga. No, espérate. Te dicen. No saben cuánto tiempo se va a desocupar. Ya te le dicen, no. O se va la luz, güey. Se va la luz. ¿Qué nos pasó, cabrón? Y llega un güey y te pregunta. Oye, ¿verdad que no tienes luz? Y ya, ve todo oscuro. Ay, no mames. Pero eso no es lo cagante. Si no, te dice. ¿Y no sabes cómo aquí nos llega la luz? Ay, güey, yo no controlo cuándo se va o cuándo llega. Yo soy Dios. Pon tú, güey, unos güeyes que sí te dicen, no, pues en media hora, ya te espera la pinche media hora, güey, ya se va a desocupar. Sí, se para el güey. Otra media hora, güey. De los que se quedan picados. Güey. Otra cosa que también me castra de las computadoras, que luego buscas tu tarea, le imprimes, la copias y le imprimes, y ya después te das cuenta que vienen brasileño, en otro idioma. No, güey, ni te das cuenta, así la entrega un pendejo. Pero sí me castra, güey. Luego que se la mandas a hacer ese pendejo y así la entrega y tú bien confiado. Pero nomás pendejo el que no lo ve bien, güey, ¿no? Sí, y a huevo. Trae lentes. Y trae lentes, por suerte, güey. Yo no la hago, güey. ¿Qué más me caga? Me caga la universidad, cabrón. Ah, sí, porque está bien culera. Está bien culera. A mí no, porque sí los conocí a ustedes y la neta, son unos buenos amigos. Me cagan los emos. También. Que ya ves que, ay, me voy a suicidar, ay. Pero nunca se suicidan, güey. Ya mátense, hagan una pinche de suicidio colectivo y ya mándense a la verga todos. O que luego se toman sus fotografías. Ah, sí, de MySpace, es que alzan su manita con su celular y se toman su foto así. Entonces el peluche, güey. Sí, güey, por ahí se sacan como 20 fotos. Pero y luego se indignan, Las andan presumiendo en su MySpace o en su fotoblog. Pero, ay, no mames. Ándale, Metroflog. Ajá, cabrón. Lo que más me caga, güey, son las personas que en vez de subir fotos a su fotoblog, suben imágenes. Ya son mamadas, güey. Y te andan presumiendo que subieron una, güey, pero les digo, no mames, pendejo, sube una foto tuya o algo, güey, no sube esas pendejadas. O los también esos que se creen, esos que te decía de que Panda y esos, los pseudopunks, que según son un punk, es el que va en contra del sistema. Anarquía, es el nada. Ajá, es el que las leyes se las pasa por los huevos. Pero no, güey, estos pendejos van a internet y buscan sus fotos de emos, güey. O sea, sí, güey. Esos que salen, ¿no?, en pinches monitos y la imagen está así, dos monitos, ¿no? Uno se saca el corazón y le dice, mi corazón es tuyo. Ah, oye, esa mamada, no mames, yo. Cada vez que veo que alguien baja una de esas mamadas, le quiero dar un zape, güey. Pero bueno, hay que bueno. Sí, sobre todo. De la chava, nada. Bueno, los que nos han escrito, ¿no, güey? Las felicitaciones, wey. Claro que sí. El último pendejo, también no acabamos. Sí, cierto, ah, sí, pendejo. Cierto, güey. También lo que me castra es que los policías ya no es como antes de la mordida, antes lo hacían más discreto, ahora ya son directos. Dame para la mordida, cabrón. Ya hay cámaras, güey, ya hay cámaras. No, güey, pero si mamá, si lo sé, tú que trabajas allá, cabrón, que no mames. Ah, no sé, güey. Quita las pinches placas y después todavía te piden para. Dame para mi chesco, cabrón. Yo no trabajo en tránsito, güey. No, pero de todas formas van pasando por allí para pedirla. Sí, es cierto, son bien corruptos allá. Wey. Soy presidente, güey. ¿Municipal? Ay, güey. De mi colonia, güey, delegado. Sobre todo, donde que ya es pinche pueblo. Ah, lo que me caga también es en Navidad las películas navideñas, güey. Ah, sí, siempre sacan la de Santa Cláusula. La de... ¿Cuál otra? El Grinch se roba. El regalo perfecto, güey. Ah, sí, el regalo perfecto. Bueno, las o mismas, la de Milagro güey. De la calle 24. Ah, sí, güey. Ah, de los Gremlins, ¿no? Critics. Ah, la de... Ándale, güey. Gizmo. Gizmo, güey. Gizmo. Sí, güey. Esas son castrantes hasta la madre, ya que... Mejor pasa en otra cosa. El hermano de Santa Claus. No, así, güey, porque te las cambian. Ya es que consiguen la licencia, por ejemplo, la del Grinch, que ya tiene años, pero hace la caricatura, ¿no? De hecho. 2 años después de que salió ya la consiguieron y ahora te la están pasando cada pinche año. Ah, y no falta, ves que, no sé, Sí, hace como 2 o 3 años, también en Navidad o Año Nuevo, pasan la de Titanic, güey. ¡Ay, ay, no! Es esa clásico, güey. Y luego no sacan lo chido. Lo chido lo corta, lo edita. También eso me encanta, que luego televisión normal. Pero no, o sea, estás viendo la televisión ya en las después de las 12 o algo así, salen películas. En el 5. Sí, güey, le quitan la pinche acción, güey. O sea, ¿qué pasa con esas películas mexicanas que... los mecánicos, uno y dos, también puercas. Vampiro temporache y todo eso. Le quitan todo. Le quitan nada más donde enseñan las chichis. O sea, no pasan que coja, pero se enseñan las chichis, güey. ¿Por qué lo cortan? Sí, queremos ver las chichis de Batman allí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? De Sofía, de Sasha Montenegro. Está bien buena esa vieja, ¿eh? ¿Qué le habrá pasado? Sí, la edad es pendejo. Tanto silicón también. No, son naturales. Se le corrió, güey. Bueno, pues ya creo que ya ha sido todo lo que nos caga. Nos caga. Por el momento. No mames, el nos corto caga fue que más... esto llegue al fin, güey. El cuarto fue más largo, cabrón. No mames, güey, los chimo. No, el cuarto fue más largo. ¿Cuál fue el corto? El de que estuvieron hablando del... ¿Cortometraje? No, la semana pasada. Sí, que yo llegué tarde, güey. Sí, pero ya para la siguiente semana buscaremos de qué hablar. Pinche pero bola de huevones, güey. Ahora sí nos caga que esto tenga que llegar a su fin. Ahora que llego, güey, exactamente al programa, güey. Tal vez fue el defecto, ¿no? Pero fueron aproximadamente unos 20, ¿no? 15. Sí, fueron 20 minutos. O sea, que no estuvo tan mal. Chacoteo y diversión. Tenemos que estar entrando y saliendo porque como no tenemos operador. Exactamente, sí. La voz que era Magda, pues no se encuentra en este momento. Tuvo que salir de emergencia al baño. Pero un saludo ahí a todos los de la página. Exactamente. También a Cristina, a Jenny. Pero ni la escuchan, güey. No sé por qué le mando saludos. ¿Cómo no, pendejo? Ah, bueno. Más yo les escucha? Mandé el correo y me mandaron la respuesta. ¿Quiénes y son? ¿Cristina? Dos. ¿Cristina la en su salón? No, pendejo. Unos amigos. Amigos que yo tengo, güey. A diferencia tuya en el correo. Uy, uy, uy. Mira, aquí tenemos unos saludos. Dice, caballo es puto. Dice... te voy a perder, Ale, para la profesora Karina de parte de los chicos. Ese no nos vale madre. También felicitaciones a uno equipo femenino de Águilas Oro, bla, bla, bla, bla, bla, perdieron. Pues arriba la América, güey, todos los que son americanistas. Pendejo, eso también me castra. Sí, pierdan o no pierdan. Que ahí estamos con el equipo. Les avientan el balón de portería y gol. Les meten gol, güey. Eso es algo que me castra, yo no le voy a la América, pero... va en representación de México, lo voy a apoyar y pinche, también pendejo. Bueno, ¡pendejo! También hay que ver que el fútbol mexicano es decadente, güey. No es decadente de la América, Europa, que es distinto. Sí. No, todos, güey, todos, no, todos, no, no. Todos. Me disculpas, pero el Pachuca está sacando un buen ejemplo, güey. No. ¿Cómo chingado? Buen ejemplo, hubiera ganado la Copa, güey. No, ponle, fíjate, ¿cuántos años lleva en el partido? Bueno, ya pasando en la primera división. Mira, mañana juega el Pachuca. ¿Cuánto tiempo lleva, cabrón? ¿De qué? De que sea la primera división. ¿Como 5 años? Como 5 años, ¿cuántos campeonatos lleva? ¿Como 4? Sí, ¿no? Como no 4. Sé. No, 5. Tiene 5. Entonces lleva más tiempo. América tiene 11. No, güey, porque se divide 11, en 2. Tiene 12, güey, sí, la América. Cierto. No, 11. ¿Y cuántos años lleva? Pues desde 1900 y cacho. Qué buen ejemplo está dando el Pachuca. Está sobresaliendo. El Atlante también, güey. Pero yo el Pachuca, güey, que juega mañana a las 11 del día, güey, allá en Japón, güey. No. Juega hoy, güey, ¿no? Pero ya había jugado y perdió contra uno de Japón. Ah, yo ayer estaba viendo las noticias. Sí, es cierto lo que dice este pendejo, pero no importa. Ya perdió el primero en este partido. Sí, pero no vales de chocolate, güey. Exactamente. Se va a echar ganas de los chidos, güey, como debe de ser. ¿Para qué sacas todo el power a la mera hora si después te cagan con la América? Va a perder, güey. Pierde este sábado y se regresa el domingo. Lunes ya está aquí, güey. De lo que estábamos hablando de los pinches malinchistas. Sí, güey. Sí, deberían de cambiar. Lunes ya está aquí, güey. O meterles un... bueno, ya. Lo que yo le aplaudo a Maradona, güey, es que dijo que Ochoa es el mejor portero, güey. Sí, la neta, cabrón. Eso sí. Bueno, pero ya para... arriba la América y para todos. Para acabar, un saludo a todos los escuchas que tenemos ahí, que son Cero, Elix Paladin, Obi, Cyrus... Obi-Wan. Sí, ese chiste mamón, güey. Bueno, a todos ellos, un saludo. Sigan posteando sus sugerencias para nombres. Ya nos pusieron uno que se llame El Show del Nudillos X. O oye, no, ahí está. ¿Lo puso en la página? Sí, lo puso Elix Paladin, esa propuesta. Luego otro, un güey me dijo: clasificar bien a la gente, güey. Me dijo: también ponle, oye, ponle play. Está chido. Ese también está chido, ¿no? Oye, ponle play así de ese. Ya, huevo. Si es que nadie está poniendo nombres, güey. Pero si no lo ponen, se chingan y vamos a ponerle, oye, ponle play. Va, la neta. Oye, ponle play. Bueno, eso es todo. Se despiden. Subiri. Niño Tole. Y su servilleta. Escríbanme más a mí. Bye. Hasta la próxima. Nos vemos, correo, pendejo. ¿Cómo quieres que te escriban? Sí, pendejo. Correo. Dices tú. Güey, luego. Me un idiota. No, güey. Luego envían este virus, cabrón. Y la me, neta, caga, me caga, me caga. Me caga. Mejor que me escriban. No, güey. Me caga que dice escríbanme, pero no pone su correo. A mí sí escríbanme. Ahí tienen mi correo en mi perfil. ¿Tú, Pancho? Yo como el mío, se los voy a decir jpgborn-2@hotmail. No, si se lo aprendieron, güey. A huevo. A huevo. Otra vez más lento. jpgborn-2@hotmail. Y visiten nuestro MySpace. A huevo, no mames. MySpace/, oye, ponle play. Y ahí van a encontrar nuestras fotos que nos tomamos con nuestros celulares. Pero a ver otra vez tu página, güey. Tenemos página, pero. Bueno, tu correo. Sí, dilo de nuevo. No, ya, güey, ya con dilo, güey. Estamos y en también la generación X. Nuestro fotoblog. Por favor. Metroflog. Ah, sí. Puto el que tenga fotoblog y metroflog. Ahí se ven. ¿Cómo subir? Bye. Bye. No, yo no tengo, pendejo. No le hagan caso a esta bola de pinches huevones, güey. Esto fue el podcast de degeneracionx.com.